Para hablar un poquito más, interiorizarnos de este tema, estamos en contacto con el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, que ya mismo le damos los buenos días. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Buenos días. Bueno, gracias por atendernos, de verdad. Queríamos saber su opinión sobre este golpe, se podría decir, cuando Rosati asume al frente del Consejo de la Magistratura. Bueno, efectivamente, y tal como lo ha calificado las autoridades del Ministerio de Justicia de la Nación, estamos frente a un golpe institucional, y yo diría en ese sentido que es una clara violación del deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, que es la que condena los golpes de Estado, clásicamente los golpes militares, pero también cuando un poder, en este caso la Corte, con su legitimidad de origen, transgrede los límites de sus potestades constitucionales para apropiar las de los otros poderes. Aquí se ha inmiscuido, y groseramente, con las facultades de legislar, que por supuesto son exclusivas y excluyentes del poder legislativo de la Nación, que hay que recordarle a la audiencia, es el primero de los tres poderes del gobierno federal que regula la Constitución. Está primero el Congreso de la Nación, después el Poder Ejecutivo y tercero el Poder Judicial. Bueno, esto de reponer una ley derogada es una especie de falla garrafal y un quiebre ineludible y ostensible de la división de poderes, que es la piedra basal del Estado de Derecho. Pero además perjudica también incumbencias constitucionales que tiene el Consejo de la Magistratura, porque le amenaza de que de seguir dictando resoluciones después del 19 sin lograr la integración que ellos quieren, los ministros de la Corte, esas resoluciones van a ser nulas, de nulidad absoluta e insanable. Y uno tiene que preguntarse desde cuándo la Corte Suprema dispone nulidades absolutas e insanables sin existencia de causa previa, de causa judicial, y en abstracto. Este es un disparate, claro. Inocultable. No creo que nunca hemos asistido a un desborde como este de la actual Corte Suprema de Justicia de la Nación, y por eso es que he propuesto una medida institucional fuerte, pero necesaria, que es la convocatoria a Asamblea Legislativa, que significa la reunión de ambas cámaras del Congreso de la Nación, para que emitan una declaración que ponga en su molde... Perdón, que recibí otro llamado. Perdón. Sí, no hay problema. Que ponga en su molde a la Corte Suprema, señalándole que no puede apropiarse de las facultades que son exclusivas y excluyentes del Congreso de la Nación, mucho menos disponer nulidades en abstracto respecto de un órgano de la Constitución como es el Consejo de la Magistratura, y que el Congreso seguirá dando tratamiento al proyecto de ley que ya tiene media sanción. Es decir, va a hacer lo que le corresponde hacer, pero en la forma y con los plazos que el Congreso deba insumir para el debido debate, tratamiento y sanción, ¿no? Claro. Que nadie le puede fijar plazo. Y señalo de paso que la Corte Suprema siempre ha dicho desde su creación que su accionar, el de la Corte, no está sujeto a plazo. Ahora, se sienten autorizados a ponerle plazos al órgano político electo por la voluntad popular que satisface los dos requisitos, los tres, diría, del artículo primero de la Constitución Nacional, de ser un poder representativo, republicano y federal. La justicia no es ni representativa ni republicana, porque como sabemos, sus mandatos no son temporarios, sino que son vitalicios. Bueno, esta es la situación, esto es lo que nosotros aconsejamos, y el último punto de esa declaración debe ser el giro a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para que inicie los procedimientos del juicio político por mal desempeño de los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Esta es la forma de tomar el toro por las astas y de cumplir con ese mandato incorporado en la reforma constitucional del año 94 de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional. Que vaya, que algún ciudadano, que alguien violente el texto constitucional es muy malo. Ahora, que lo haga la cabeza del Poder Judicial es insoportable. Durante el gobierno... Durante el gobierno de la doctora Cristina Fernández hubo algunas modificaciones. ¿Cuáles fueron esas? ¿Usted las puede decir? Bueno, brevemente que se acortó el número de representantes y se dispuso que la presidencia del Consejo de la Magistratura sea rotativa entre los integrantes y no que sea presidida por el presidente de la Corte Suprema, que eso afecta a la división de poderes. Claro. ¿Cuál es el motivo, después de tantos años, que la Corte Suprema lo declara inconstitucional y obliga así al Poder Legislativo a generar una nueva legislación, que en muy bueno, poco tiempo? Bueno, eso lo tendría que responder la Corte Suprema. Lo que es evidente es que tuvo 5 años a estudio en su poder esa impugnación que impulsó el Colegio de Abogados Históricos de la Ciudad de Buenos Aires, el aristocrático y defensor de los intereses de la oligarquía. Esa acción estuvo, repito, 5 años en poder de la Corte sin que emitiera ningún pronunciamiento, a pesar de que es un tema de puro derecho, es decir, no requiere dictámenes periciales, examen de documentos, es solamente contrastar el texto constitucional con la ley vigente, de manera que pudo haberlo sacado en un santiamén y no estar 5 años olfateando la política para ver para qué lado pateaban, ¿no? Claro. Entonces es una resolución política descalificable y que en su afán de satisfacer intereses de los poderosos ha tirado por tierra con el texto constitucional en lo que, repito, es la parte más sensible, la división de poderes, ¿no? Esa decisión que asuma de la Corte Suprema a su presidente como presidente del Consejo de la Magistratura es una ruptura de la independencia de poderes. ¿Qué se podría hacer para frenar eso? Bueno, lo que acabo de decir, y lamento que me lo vuelva a preguntar. Perdón. Lo dejo porque tengo otra llamada. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Ahí hablábamos con el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, y nos explicaba sobre este golpe, como se podría decir, cuando la Corte consumó ese golpe al poner a Rosati al frente del Consejo de la Magistratura.